palestino-israelí. Israeliano-palestinés. De la cultura, sepan que la 67 edición del Festival de Cannes, palma de oro para la película turca Winter Sleep de Nure Bilge Ceylan. En cuanto a los deportes, al margen de la final de la Champions, acaba de reanudar la segunda parte de la prórroga, empate a uno entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Decimos que al margen de la final, Fórmula 1, el piloto alemán de Mercedes, Nico Rosberg, se ha hecho con la pole del Gran Premio de Mónaco. El español Fernando Alonso partirá de la quinta posición. Tenemos 17 grados en Baena, en Córdoba, 13 en Macael, Almería, 19 en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Pasan casi 4 minutos de las 11 de la noche, se quedan en RAI. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información.